se mueve mi prima Juana Blando. Juana Blando, pa' quererme me pone una condición. Juana Blando, pa' quererme me pone una condición. Me traiga el cura de Yuto y no te eche la bendición. Me traiga el cura de Yuto y no te eche la bendición. Quiere y como que no. Mi prima Juana Blandón cuando va bailando me mira como que quiere y como que no. Si me le arrimo me pone los ojos bravos, pero me hace moriqueta cuando me voy. Juana Blandón pa' quererme me pone una condición. Juana Blandón pa' quererme me pone una condición. Que traiga el cura de Yuto y no me eche la bendición. Que traiga el cura de Yuto y no me eche la bendición. Voy a tener que darle su traje blanco, porque yo no aguanto más esta comezón. Juana Blandón pa' quererme me pone una condición. Juana Blandón pa' quererme me pone una condición.